Bueno, yo creo que hoy en día está más identificado eso de formar a las personas, eso de capacitarlos, eso de orientarlos. En mi época no habían ni talleres, ni encuentros, ni foros. Uno se formaba en el hacer. Y si uno retenía cosas, aprendía, si uno dejaba pasar la vida, pues la vida se iba. Hoy en día hay escuelas de liderazgo. Hoy en día hay procesos de formación integral en los jóvenes y en la comunidad. Y yo creo que hoy en día tienen más oportunidades los jóvenes. Pero yo creo, yo, bueno, tengo dos apreciaciones frente al ejercicio del liderazgo. El liderazgo de antaño era un liderazgo de una sola cabeza visible. En ese orden de idea había una persona que dirigía la comunidad. Después fue cambiando la cosa y la situación se volteó. Ya no era el dirigente o la persona, sino que era la comunidad que iba colocando a los dirigentes. Afortunadamente a mí me tocó esa época, donde era la comunidad que miraba la capacidad de la persona y ellos decían quién ejercía los cargos. Antes no, la persona se imponía sobre la voluntad del colectivo. Y lo aprendimos en el hacer, lo aprendimos haciendo. Siempre me he sido una persona que me atrevo, critico, cuestiono, propongo. Y yo creo que eso lo cualifica y lo forma mucho a uno. Entonces, para ser dirigente, yo creo que concretamente hay dos tipos: los que nacen, los que di dirían estamos predestinados para esto, y los que se hacen. Hoy en día tenemos muchos dirigentes hechos, con el aporte de los mayores, con el aporte de nosotros. De hecho, yo tengo, como se diría, seis discípulos míos formándolos en todo este ajetreo. Si tú ves la compañera que anda conmigo, que es guardia indígena, está en ese proceso de aprendizaje y enseñanza. Lo hago con mis hijos también y lo debo de hacer porque uno no sabe cuándo le llegue el día de uno y todo esto que uno ha aprendido se pierda. Entonces uno tiene que irlo transmitiendo a gente joven, a gente nueva, a gente que va surgiendo. Y de verdad que no todo mundo, yo creo que nace para esto. Si tú ves el colectivo, mucha gente, pero se puede hacer, claro, y debemos de hacerlo para sostener este proceso que es lo importante.